ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con María Ochoa, que es de representante de la comunidad Acoya de acá de la ciudad de La Plata, y también para preguntarle porque en el día de en este fin de semana festejaron el Inti Raymi, que es el festival del sol chico de lo que es el solsticio de invierno, cuando los días son más cortitos. Así que le vamos a preguntar sobre qué se festejó y qué significa todo esto. Buen día, María. Buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal, María? Bueno, preguntarte por esto del Inti Raymi, ¿qué significa para la comunidad Acoya? ¿Cómo se celebra? Bueno, esto es una fiesta, a la vez una ceremonia que se realiza en esta fecha cósmica, uh-huh, en la cual se cierra un ciclo de la rotación, uh-huh, que hace que seamos, como habían dicho, que es el día más corto y la noche más larga. Uh-huh. Y así lo celebramos todas las comunidades indígenas, solamente los Coyos, también los mapuches y otras comunidades indígenas. Uh-huh. ¿Y esto qué significa para su cultura? ¿Por qué se lo celebra? ¿Por qué se lo festeja? Y porque es una fiesta cósmica, porque significa que es el día en que más lejos estamos, uh-huh, del sol, y después viene el retorno del sol, que es nuestro padre Taita Inti, que nos da la vida, nos da las energías de la vida. Entonces es una alegría que desde esa fecha él nuevamente se acerque, nos acercamos a tener sus energías, a que la tierra sea fertilizada y que las semillas puedan crecer, uh-huh, y poder tener una planta, después los frutos. Entonces es la vida, uh-huh, es la esencia del cual nosotros después nos alimentamos. Uh-huh. Entonces esta celebración es importantísima para nosotros como personas que también somos naturaleza, somos parte de ella, y también en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay ese cambio, hay ese inicio en el cual nosotros estamos contando 5.527 años, uh-huh, de existencia. Así que es importantísimo para nosotros como comunidades indígenas compartir, porque, uh-huh, se realiza con diferentes etnias, no solamente los Coyas. Uh-huh. María, ¿cómo preguntarte? Esto empezó el sábado a las 8 de la noche y terminó a las 9 de la mañana del otro día. Sí, hasta el día siguiente. Sí. Y durante toda la noche duran los festejos. ¿Cómo es esa noche? Sí, toda la noche nosotros lo primero que hacemos es el inicio de la apertura con el abuelo Fuego, que se hace la ceremonia al fuego, especialmente la ceremonia dedicada al fuego, uh-huh, el que toda la noche va a estar encendido para brindando su energía, su calor, y así nuestro cuerpo se renueva nuevamente, porque nosotros también tenemos desgastes energéticos espirituales y de esta forma hemos fortalecido nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Uh-huh. Y toda la noche contamos historias, leyendas, cánticos, danzas alrededor del fuego, se tocan instrumentos musicales, se canta, así que es una noche muy linda donde también se hace sanación espiritual, donde muchas personas hacen su descarga energética, que a veces es una carga que se lleva cargada y no sabe cómo no desligarse de ella. Así que esa noche frente al fuego suceden maravillas, suceden encuentros personales, y se comparte mucha sanación, mucha liberación, uh-huh, de la energética cargada durante todo el año. Uh-huh. Sí. María, ¿cuál es la situación? Antes de pedirte, como para terminar, para que vayas pensando, alguna narración cortita como para compartir acá con la audiencia de FM Raíces. Consultarte cuál es la situación, cuánta gente hay, cómo es la situación a nivel de tierras, de producción, de organización acá en la ciudad de La Plata de las comunidades originarias. Bueno, nosotros hemos crecido mucho con tema de las comunidades, uh-huh, el cual venimos trabajando. Tema territorio no tenemos, porque las comunidades de la ciudad de La Plata, que están conformadas, hasta ahora el INAI no da la personería jurídica que corresponde como comunidades para poder establecer un diálogo con el Estado. Uh-huh. Entonces nosotros seguimos sin diálogo con el Estado, por lo tanto supuestamente ante ellos no podemos solicitar nada. Y esta demora tiene ya más de 8 o 10 años en las cuales no entregan la personería jurídica, y eso nos resta a nosotros el poder adquirir las necesidades que tienen nuestras comunidades, nuestros pueblos. ¿Cuáles son las razones? y dicen que hay que esperar, y todo el tiempo que vamos a preguntar siempre que hay que esperar, que dice que lo da la provincia, vamos a la provincia dice que no, que es el INAI, y en ese tema no dan una respuesta que corresponde hacia las comunidades indígenas. Uh-huh. Así que nosotros estamos tratando de organizarnos para que de una vez por todas se dé una de respuesta que corresponde, con el respeto que nos merecemos como comunidades preexistentes al Estado de la República. Uh-huh. María, muchas gracias por esta comunicación y no sé si te podemos pedir que nos cuentes un breve relato sobre la cultura Colla, sobre algún cuentito originario para compartir un poco de lo que fue la noche de este fin de semana, el Inti Raymi, la fiesta del Sol Chico. Sí, fue una noche muy hermosa donde contamos parte, como te contaba, de nuestras leyendas, nuestras historias, y también participación de hubo chamanes también que estuvieron presentes, hermanos mapuche, estuvieron hermanos Kong, hermanos Mocoví, después hubo un hermano Huarpe que estuvo también presente, y público en general, que vinieron muchísimo. Hemos visto gente, más o menos alrededor de 150 personas, como mínimo, sí. ¿Puede ser un relato corto? ¿O es mucho pedir? Un relato de una leyenda nuestra. Sí, cortito. Sí, bueno, nosotros tenemos la leyenda de nuestra historia como en nuestro Taita Inti, nuestra madre tierra, que envió al planeta a Manco Capi y Magmaocchio, que salieron de las aguas del Titicaca para fortalecer el planeta tierra con mucha sabiduría y conocimiento. Entonces, ella como mujer se encargaba de enseñar a las mujeres sabiduría cósmica, artes, ciencias, y lo mismo hacía él ante los hombres. Y esto fue tan bueno que fue creciendo y se fue extendiendo en este gran continente que hoy en día se llama América y para nosotros es el Tahuantinsuyo o Pampacuna. Así crecieron y se fortaleció la gran confederación del Tahuantinsuyo. Hermoso mensaje de amor y de fuerza y de fortaleza y de sabiduría cósmica que hasta hoy en día hay muchas construcciones, edificaciones y artes que están por el mundo entero. María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos entonces con María Ochoa, representante de la comunidad Colla local. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.